llueve el domingo caigo, te explicaré por qué ando así, entonces entenderás, llorarás conmigo. Él se ha ido, no ha vuelto y no volverá. Ni fe es tan débil como yo, y todo está tan raro.